Todo comenzó con un viaje a Senegal para realizar un taller sobre tradición oral, dirigido por Ana Cristina Herreros, escritora, narradora e investigadora de estas tradiciones, y a través de la ONG Ecole Senegal. Las imágenes que vamos a ver son la interpretación de una realidad que viví el pasado mes de mayo en la región La Baja Casamance de Senegal. Fotografía aspectos de la vida cotidiana, la educación y la cultura. Pero principalmente quise atrapar en cada uno de los retratos esa mirada profunda, sincera, que posiblemente nos ayude a reflexionar y a poder enlazar su vida con la nuestra. Visitamos a las alumnas de alfabetización en la biblioteca Teba Diata d'Osoyui. Escuchamos con atención sus dificultades e iniciamos una bonita actividad de cooperación con ellas. Acudimos a la isla de los niños para conocer sus costumbres y formas de vivir. También asistimos a muchos y diferentes actos y celebraciones. Propongo con estas imágenes un país africano sin estigma, sin negatividad ni condescendencia. Un lugar que nos deslumbra con los colores de sus vestidos y la riqueza de una cultura aún por descubrir. Pero la parte más ilusionante de este proyecto en la biblioteca es la propuesta de participación al alumnado y al personal docente y administrativo del campus de Leganés de la Universidad Carlos III de Madrid. Les hemos pedido que graben un audio con un texto inspirado en alguna de las fotos más significativas. Con todos ellos se ha elaborado un código QR que acompaña las fotos y puedes escuchar con tu móvil. Dice un proverbio africano que un solo ser humano no basta para abarcar un baobab. Y así ha sido en esta ocasión. Todo mi agradecimiento a Rosa por escucharme con tanta empatía y cariño, y a todo el equipo de colaboradores de la biblioteca que ha hecho un gran trabajo para poner todo en marcha. Gracias.